Volvemos al aire de La Mosquitera. Nota de Página 12, tras tensar la cuerda, ahora el gobierno convocó a los gremios. La convocatoria a negociar el próximo martes el salario mínimo de los maestros se da en el marco de tensión con los sindicatos afectados por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que representa una cifra de entre el 10 y el 15% de los sueldos. Así que bueno, para hablar mejor de este tema, estamos en comunicación telefónica con María Luisa Nassif, secretaria general de SADOP, acá en la provincia de Mendoza, que le damos los buenos días. ¿Cómo estás, María Luisa? Gracias, buen día. Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Bien, buen día, María Luisa, ¿qué tal? Bien, por decir, lindo. Para que no nos saquen el decir, ¿vio? Pero bueno, está complicada la situación. Está bastante, bastante complicada. Está difícil en este tiempo. Totalmente. Pero bueno, que no nos saquen la alegría igual. Totalmente, totalmente. María Luisa, bueno, el próximo martes paritaria nacional, aunque al gobierno no le guste que la nombren de esa manera. Bueno, va a participar seguramente de alguna manera y comentanos primero de entrada qué significado estos avances, esta medida del gobierno nacional de sacar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, de querer declarar a la educación como emergencia, ¿no?, educativa. ¿Cómo vienen transitando estos anuncios y estas realidades ya? Mira, ayer estuvimos todo el día en Consejo Directivo Nacional, acá en Buenos Aires, todos los secretarios generales de todo el país, en SADOP, porque justamente estaba anunciado que íbamos a hacer paro en todo el país, si no convocaban a la paritaria nacional, que la paritaria nacional es un ámbito muy importante porque marca el piso salarial de los maestros en todo el país. El gobierno no quería convocar, dijo que no, que no solo iba a sacar el FONIT, la conectividad y fondo compensador, sino que no tenía sentido la paritaria nacional ante esta situación. Todos los gremios docentes agrupados en CGT, incluidos los universitarios, planteamos hacer un paro si no se convocaba paritaria. Bueno, ese planteo dio resultado, vamos a ver qué resultado dio, pero en principio dio resultado de que el gobierno tuviera que convocar a paritaria. Por eso el martes, el paro era para el lunes, para el no inicio de clases, y ellos el martes hacen una convocatoria a las 18 horas para reunión paritaria. Con la particularidad de que en lugar de convocar a la paritaria nacional era gobierno y los 5 gremios nacionales, pero ellos convocan el ministerio. Se convoca desde el Ministerio de Trabajo ahora, de Trabajo, a, en vez de gobierno, al Consejo Federal, es decir, donde están todos los gobernadores, todos los ministros, en realidad, de Educación de la Nación. Así es que cambian uno de las partes. Bueno, ante esto, obviamente, los gremios, por lo menos los agrupados en CGT, seguimos en alerta y movilización, pero hay que levantar el paro, ¿cierto? Porque el martes está la convocatoria. ¿Qué expectativa, María Luisa, para el martes? Uno desde acá, bueno, con todo el prejuicio, ¿no? Pareciera que lo que buscan es que garantizar el inicio de clase y esperemos que las respuestas sean las que la educación está buscando, ¿no? Y no sea solamente una jugarreta. Para ver qué expectativas tienen, cómo analizan esto. Sí, con este gobierno cero expectativas, porque sabemos lo que ellos son y lo que piensan. Pero bueno, con una intención de siempre de diálogo y de negociación, bueno, ante esta presión, se convoca paritaria, lo que corresponde es levantar momentáneamente el paro, ¿cierto? Es decir, no podés hacer un paro si ya te han llamado a negociación. Es algo similar a cuando te llaman a, digamos, acordar. Así que bueno, eso es lo que ha sucedido. Nosotros muy preocupados porque también creemos que los gobernadores tienen que reaccionar de algún modo, porque es decir, esto se puede negociar el piso salarial nacional, ¿cierto? Pero no tienen intención de negociar el tema de garantizar ese piso a través del fondo compensador, del FONI y de la conectividad, porque lo que está en riesgo, en realidad, lo que ellos ya en el DNU y en la ley ómnibus planteaban era un ataque a la ley de financiamiento educativo. Eso es lo que se ataca. Entonces, los gobernadores no reciben más, no van a recibir más, eso ya es un hecho. Los fondos de la conectividad, del FONIC y del fondo compensador. Eso implica que los docentes, esa parte del sueldo, no es una parte menor, porque en Mendoza, por ejemplo, son 28.700 pesos y además es la cláusula de garantía nacional, que es muy importante para llegar al piso salarial, significa alrededor de un 30% del salario. Entonces, ahora lo que hay que saber y ver es si el gobierno provincial va a asumir esos costos para que los docentes podamos llegar al piso mínimo, que es lo que cobramos en Mendoza. En eso hay marchas y contramarchas, porque en un momento dicen que sí que lo va a asumir la provincia y en otros momentos dicen que no tienen de dónde sacar ese dinero. Entonces, lo que se avecina en cuando veamos el pago de este mes, que no falta mucho, es ver qué va a hacer la provincia. Si los gobernadores, si van a asumir el costo o no. Por supuesto, ¿quiénes van a ser los perjudicados? Los trabajadores. Hay gobernadores que ya se han expedido en que van a solicitar y van a hacer juicio, van a judicializar la medida esta del gobierno nacional de no mandar los fondos, y hay otros que han hecho silencio. Así que bueno, en eso estamos, en una situación muy difícil en la que estamos, porque el perjuicio para los trabajadores va a ser muy sensible y muy grande. Entonces, bueno, estamos en una situación complicada los gremios. Por eso es que te digo que estamos en alerta y movilización, seguimos, hemos suspendido un paro, pero de todos modos este lunes iniciaba el 40% de las provincias las clases. El otro lunes inicia el 100%. Así es que es una medida suspendida solamente, bueno, en función de ver si llaman al diálogo, vos tenés que sentarte al diálogo, es como una conciliación obligatoria prácticamente, lo del martes, sin nombrarse así, ¿no? María Luisa, aparte del silencio, ¿sabés si están en negociación la provincia y la nación por este tema? ¿Si están en diálogo, si están abordando este tema o directamente no hay ningún tipo de acercamiento, no hay nada al respecto, digamos? Mira, al llamar el martes al Consejo Federal, ¿qué hace? ¿Cuál es el mensaje que te da la nación? Esto se lo vamos a pasar a las provincias, que se las arreglen. Ese Descentralización es el mensaje. a los 90, digamos, ¿no? Claro. Exacto, ese es el mensaje. Esto se lo vamos a pasar a las provincias, que se las arreglen, pero que se las arreglen sin los fondos correspondientes para abordar el problema. Entonces, bueno, eso es decir, se quedaron sin esta parte del dinero los trabajadores, porque es eso, finalmente. ¿Cómo está el ánimo, María Luisa, de los trabajadores, trabajadoras de la educación que, bueno, siguen recibiendo palos, ¿no? Y hasta ahora, claro, hasta ahora han cobrado el sueldo, bueno, Mendoza sabes que es el mínimo, que es el mínimo que marcaba la paritaria nacional, que es muy poquito. La paritaria de Mendoza fue solamente desde lo que se cobraba en noviembre, que fue 250 mil pesos de bolsillo. Recién en marzo se va a cobrar 290 mil, es decir, es un aumento de 40 mil pesos en el transcurso de 4 meses prácticamente, con una inflación que no tiene nada que ver con ese aumento, sino que es muy superior. Así es que, bueno, se ha aceptado ese aumento, entre comillas, y para colmo con un bono de 90 mil pesos, que bueno, los bonos sabemos que son en negros una vez. El sueldo en Mendoza, lo grave es que está en negro cada vez más. Es decir, hoy todas las cláusulas, las dos cláusulas de garantía, el FONIR, la conectividad, están en negro. Entonces tenés recibos de sueldo donde lo que es remunerativo a veces es casi la misma cifra de lo no remunerativo. Eso es tremendo porque para los que se van a jubilar, para todo, para las obras sociales, bueno, para todo es perjudicial porque lo remunerativo es muy bajo y se ha aumentado la cantidad de no remunerativos en Mendoza, así que vamos retrocediendo. Charlando acá, que eso me gustó mucho, ayer, como estaban secretarios generales de SADOP de todo el país, charlamos mucho sobre los sueldos, los que cobraban de bolsillo en todas las provincias y lo que se cobraba no remunerativo o en negro, y Mendoza es la que tiene más cifras en negro. En definitiva, es la que tiene el sueldo bruto más bajo del país, no solo ya el de bolsillo, sino el bruto es ya un escándalo. Lo que ha sucedido, tener un sueldo bruto casi igual el sueldo que los no remunerativos. Eso, bueno, eso dice de decisiones políticas también que se toman en Mendoza, que de ningún modo son en beneficio al trabajador. Porque si dijéramos de los 250 mil de bolsillo que se cobra, todo es en blanco, todo es remunerativo. Bueno, es una cosa, pero si de esos 250 mil que se cobran hay casi la mitad en negro, bueno, es tremendo, es tremendo eso. Así es que eso ayer lo confirmé, que Mendoza es la que tiene los sueldos más bajos del país. No hay provincia que tenga sueldo más bajo, y en tal caso, si nos parecemos, tenemos el mismo sueldo, 250 mil por mes, las provincias que tienen eso lo tienen todo en blanco. Así es que bueno, es una situación muy grave la de Mendoza, Muy grave. que no se condice con con la voluntad de los docentes de la lucha, ¿no? Porque hay muy poca voluntad de lucha, estamos muy adormecidos, y bueno, veremos cuando no se cobre el FONIR y la conectividad, a ver qué ocurre. Así es que, porque viste que el bolsillo de la víscera más sensible de las personas, cuando en el bolsillo no Totalmente. llegue ese dinero que se están acostumbrando a cobrar, bueno, ahí veremos qué sucede. Totalmente. Destruyendo a los Nosotros. trabajadores, trabajadores y destruyendo la educación acá en la provincia. Tengo una nota acá, que mirá, ya se empiezan a sentir obviamente los efectos, ese efecto mariposa Milei, por el brutal aumento de los combustibles no se consiguen profesores en las escuelas alejadas a la provincia. Obviamente, ¿no? No da, no da el Sí, sol. claro, no solo las alejadas. Claro, sí, Estábamos se tenía con que mover un de escuela. representante legal de una escuela de Maipú, de una escuela privada, la otra vez que fuimos a dialogar por un problema que había ahí, y nos decía que tiene 5 cargos de maestros que no puede cubrir porque no hay maestros. ¿Por qué? Y porque ¿cómo vas a trabajar por ese dinero si no podés comer? Entonces, bueno, ya ni hablamos de educación, de la calidad de la educación, ni hablemos de eso, porque bueno, ya estamos, por eso es tremendo tener que estar hablando solamente de la subsistencia, ya ni siquiera de educación, eso ya nadie habla. Nadie, en ningún ámbito se está hablando de educación. Y el gobierno, obviamente, que no le interesa el tema educativo. Por eso es que no hace los aportes económicos para que eso suceda tampoco. Tal cual. Bueno, próximo martes entonces convocada la paritaria nacional por el gobierno. María Luisa, ¿qué tendría que suceder para que se encaminen las negociaciones, no como puntapié inicial? Y subir el piso salarial como primera medida en todo el país, el piso salarial que la última vez se fijó en noviembre de 250 mil, que es lo que tenemos en Mendoza. Mendoza va atrás del piso salarial nacional, subirlo de acuerdo a la inflación. Eso es lo primero y lo más elemental. Y después, bueno, todo lo demás se puede ir charlando. Exacto. María Elisa, te agradecemos, te mando un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes, que Muchas estén muy gracias. bien. Muchas gracias. Hasta luego.